escucharme bien. Con la vagancia otra vez. Apaga ese Play 2 y enciende tu transistor. Siente una cosquillita en el naso. Prepárate pa' quitar y cuenta luego hasta tres. Voy de gira con toda la vagancia. Alto cuerpo dura es el que vagancia. Con la vagancia otra vez. Quítate la depresión que vagancia. No te hagas el careta que vagancia. Con la vagancia otra vez. Si tú quieres tomatear y te quieres divertir, escúchame bien. Con la vagancia otra vez. El corazón y no es por el alcohol, una cosa te diré. Ándate ya para comer. ¿Estás loco vos? Agarra la bici ya. Ay, y mira que no pase el tren. Siente que no se te caigan los pies. Prepárate pa' agitar y cuenta luego hasta tres. Ay, voy de gira con toda la vagancia. Alto cuerpo dura es el que vagancia. Con la vagancia otra vez. Quítate la depresión que vagancia. No te hagas el careta que vagancia. Con la vagancia otra vez. One, two, three. ¿Pero qué te mandaste, Nocholator?